porque el hablar en lenguas es también una demostración de control. Por eso es que a veces, como sé que estoy hablando a pentecostales y no pentecostales, aclaro algunas cosas. La lengua es señal de control porque es el último miembro que se rinde. Una cosa que yo admiro del pentecostalismo y otra cosa que creo que está mal del pentecostalismo. Una es que cuando yo era joven, yo quería recibir esta experiencia. Entonces yo oraba, ayunaba y yo buscaba algo definido, algo claro. Yo quería hablar en lenguas. Como era algo definido y claro, yo estaba orando y ayunando hasta que sucediera eso. Y como no sucedía, yo seguía orando y seguía ayunando. Y en el proceso de ayunar y de orar, iba limpiando mi vida, confesando mis pecados. Me hacía bien. Hasta el día que por fin... Bueno, todo ese proceso para mí fue maravilloso. Lo que está mal es que el pentecostal, cuando habló en lenguas, ya tiene el diploma y ya entonces no hace falta orar más y todo eso, porque ya lo tiene. Buscaba eso, lo tiene y se acabó, como si no hubiera más nada. Ese es el error. ¿Por qué yo oraba tanto? Porque quería algo, buscaba algo definido, algo claro. Mientras que cuando no se busca algo, uno dice, bueno, yo Señor, si tú quieres, lléname. Pero en cambio otros, ¿qué si tú quieres? Estamos peleando, luchando, consagrándonos, limpiándonos la vida, todo eso para recibir algo concreto. Ahora, yo creo que eso no es correcto, porque el Espíritu Santo no es lenguas. ¿Eh? Y más, le digo, hay algunos que hablan en lenguas bajo emoción, no es el Espíritu Santo. Cuando uno tiene está cargado de emoción y le oran y le sacuden la cabeza y le mueven la... Al final termina haciendo algo y hay muchos que creen que tienen y no tienen. Yo no estoy hablando de esas experiencias que no son genuinas, que hay mucho de eso, ¿ah? Que hablan en lenguas, mueven la lengua, pero no es el Espíritu Santo. Pero eso pasa también en los que cantan adelante, que pueden cantar en el Espíritu y pueden cantar en la carne. Y eso se pasa también con las lenguas. Hay gente que profetiza y no es una profecía, es una cosa que la inventó él, o que él cree que es y está engañado. Es decir, que no estoy diciendo que todos los pentecostales que hacen bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que están llenos del Espíritu. No digo eso, no, en ninguna manera, porque hay mucho de emocionalismo allí. Pero también hay algo de realidad, porque hermanos, no puedo negar, por más que los pentecostales a veces hacen cosas que no deben, no puedo negar que en la Biblia se habla del bautismo con el Espíritu Santo, de hablar en lenguas, y que el día de Pentecostés hablaron en lenguas, y en la casa de Cornelio hablaron en lenguas, y Corintios hablaban en lenguas. Quiere decir que hay algo de eso, ¿verdad? Algo hay. Pero eso no quiere decir que todo lo que hacen los pentecostales está bien. Lo que hacemos los pentecostales está bien. Se me ocurre que hay muchos que no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, sino que en la emoción del momento empezaron a tartamudear, porque a veces dicen gloria, gloria, gloria, gloria, y uno cree que hablan en el Espíritu. Dice gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, y se traba la lengua. Pero trabarse la lengua no es hablar en lenguas angelicales. Entonces hay muchos que dicen, diga hermano, gloria, gloria, gloria. Entonces le dice gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. ¡Recibió! No sé. Hay que ser honestos, pentecostales, ¿ah? Que hay mucho de ese ruido que no es, que es la carne nomás. Entonces, pero cuando es de verdad, es una señal de control. Es como que el Espíritu, porque ¿quién va a querer decir, hablar cosas que no se entienden, decir bla, bla, bla, bla, taca, taca, taca, taca, y está loco, a menos que haya alguien que lo esté controlando y lo obligue a hablar así. Y todos los que hablan en lenguas parecen que son personas que o están chifladas o están bajo un control superior para hacer semejantes cosas. una persona bien vestida, bien educada, con títulos de la universidad, de repente empieza a hablar, bla, bla, bla, bla, bla. Pues está loco este. O es que está chiflado o es que el Espíritu Santo lo ha tocado. Así que eso da control. Se dicen que hay experiencias de hablar en lenguas así, de personas que caen bajo un control de pánico, ¿no? Que viene un pánico y no pueden hablar. Bueno, es decir que quizá no es tanto que el Espíritu le da lenguas, pero que cuando uno se siente controlado por otra fuerza, reacciona de esa manera a veces. Pero otras veces es una lengua que da el Espíritu Santo. No podemos tirar el chico con el agua del baño. Cuando usted tira el agua del baño del chico, no lo tira al chico también con el agua. Así es este, claro. Por eso es que tenemos que reconocer que hay mucha agua sucia, pero también hay un chico ahí que se está bañando. Entonces, hay muchas cosas que se pueden decir que los pentecostales hacemos mal y que no es el Espíritu Santo. Sí, señor. Pero también en las presbiterianas hay muchas cosas que no es el Espíritu Santo. Nada más que en los pentecostales se nota más. Se nota más. Ay, ay, ay. No debemos menospreciar este don, porque Pablo no está desacreditándolo. Por el contrario, él dice, yo quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, porque es lindo, es bueno. Y él dice de él mismo, yo doy gracias a Dios, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. ¿Cómo sería? Y sería, yo hablo mucho en lenguas, pero en privado. Cuando estoy así, en ese, llámale trance, ¿no? Hablemos en lengua, muy bien. Así que las lenguas no son para hablar en público, sino son para practicar la espiritualidad en privado y no para impresionar a los demás creyentes de que yo hablo en lenguas, ¿ah? Porque a veces pasa eso un poco también, que habla en lengua para que los demás digan que espiritual, que como hablan lenguas. Pero no debe hacerse para eso porque ya es un pecado. Las lenguas no son para hablar en público, son para devoción y contemplación privadas, a solas o con un grupo pequeño que está versado en esos dones del Espíritu Santo, no con gente que no sabe por qué, sino en lugar de hacer un bien, hacemos un mal. Y esto es para orar y cantar en el Espíritu. Cuando salimos del marco de los sentidos, ¿ah?, y del mundo y de este siglo, y penetramos en el reino espiritual de Dios, esto se hace en lo que llamamos la oración, que yo llamo conexión y romance. Entonces suceden estas cosas maravillosas, que no las debemos despreciar. Pero ustedes notan que a la vez yo dije los peligros, los abusos y todo eso, y cuando está mal. Para los cultos públicos, mejor el don de profecía, que se habla de parte de Dios en español, y los coreanos en coreano. Las lenguas son como el pijama privado. La profecía es el traje de etiqueta para el público. Cada don es importante en su lugar. Al entrar en la dimensión de los ángeles, lenguas angelicales es el mejor don. Si yo voy a Rusia, ¿qué idioma me convendría más para ir a Rusia? A ver, el ruso. Y si voy a Estados Unidos, ¿qué idioma me convendría más para Estados Unidos? A ver. Bueno, y si entro en el ambiente de Los Ángeles, ¿cuál es la lengua que me interesa más para ese lugar? A ver. Las lenguas angelicales. Se cae de maduro, ¿verdad? No puede ser más claro. Si no llegas a hablar en lenguas angelicales aquí en la tierra, porque hay muchos que no hablan en lenguas. Yo soy cuñado de Luis Palau, que es un hombre de Dios. Yo lo conozco bien y sé que es un hombre de Dios, de oración, que ama las almas, que vive para el Señor. Y él no habla en lenguas. Él dice, yo no tengo problema de hablar en lenguas, pero no me lo dio. Y eso no quiere decir que es menos espiritual. Hay algunos que no, por eso es que algunos pentecostales no deberían hablar e imitan a otros, porque no es para todos, los dones no son para todos. A uno le da don de profecía, a otro sanidades, a otro lenguas. Así que no todos tienen el don de lenguas. Entonces, si no tienes, no trates de imitar o aparentar que hablas en lenguas. ¿Por qué? ¿Para qué vas a aparentar si de cualquier manera un día todos vamos a hablar en lenguas angelicales allá en la gloria? Entonces no te preocupes tanto. Parece que hablar en lenguas aquí angelicales es como un anticipo, como una arra, como algo. Pero no te aflijas. Hermano, yo quisiera hablar en lenguas y yo no puedo hablar. Hay muchos, mi hermano, pero ¿por qué? Digo, querida, apenas te morís vas a empezar a hablar en lenguas angelicales. Sí, es cierto. Así que si hay aquí gente que le han orado, le han todo y no habló, no te aflijas, por favor, que el Señor te dará otros dones. Luis Palau es muy usado por el Señor. Él predica un mensaje sencillo y cuando hace la invitación la gente corre a entregarse. Y otros grandes predicadores predicamos y ninguno se entrega. Es decir, que son dones. Él dio a él un don, como a Billy Graham le dio un don. Y Billy Graham tampoco habla en lenguas. Entonces, los grandes reformadores no hablaron en lenguas. Y Dios los usó para cosas grandes. A muchos santos de la historia. Entonces, ahí está el pentecostal errado, que todos tienen que hablar en lenguas. Yo me acuerdo en la iglesia que yo era miembro. Si usted no había recibido esa experiencia en lenguas, no podía ser anciano, ni diácono, ni director de jóvenes. Todos tenían que hablar en lenguas. Porque claro, ese era nuestro caballito. Y el que no hablaba en lenguas se sentía avergonzado. Por eso es que a veces se lo imitaba para que lo dejen ser anciano o algo, vaya a saber. Pero eso está mal. Entonces, permítame que le diga, hermanos, lo repito otra vez, No trates de imitar o aparentar que hablas, porque un día todos vamos a hablar la lengua de los ángeles cuando estemos allá en la gloria. ¿Está claro? Muy bien. Este es un don que Él da a quien quiere. Si no te lo dio, conformate. Bástate mi gracia, le dijo a Pablo. No te conformes que sos salvo, que sos perdonado, que tu nombre es escrito en el libro de la vida, que vas a estar con el Señor para siempre. No te basta eso de querer decir da, da, da, da, da, da, da. Ya lo tendrás. Hay muchas cosas que no lograste aquí en la tierra, que las querías, que querías ser rico y no llegaste, y allá vas a llegar. Así que no hay que afligirse tanto porque acá no es todo. Las vamos a lograr allá. Con algunos que hablen en lenguas, en la iglesia es suficiente para testificar de nuestra herencia, para que se sepa que acá pasa algo espiritual. Muy bien. ¿Está claro hasta aquí esto? Así que, vuelvo en resumen, dije esto, que las lenguas son para hablar cuando entramos en la dimensión espiritual, y segundo, son para indicar control. Cuando yo me he rendido totalmente, cuando hablo en lenguas, ya cayó Juan Carlos, ya está rendido, ya el Espíritu lo está dominando, por fin. Pero en ese proceso el Espíritu está dominando otras partes de mi ser, porque la lengua es lo último, tiene que dominar mi carácter, mi temperamento, tiene que dominar el chisme. Usted quiere hablar en lengua, el mejor don de lenguas es no chismear. Es decir, no hablar con la lengua. ¿Eh? Y algunos hablan en lengua, pero no tienen el control de no chismear. Entonces, a mí me parece que hablar en lenguas a veces es mal interpretado por eso, porque los creyentes van demasiado rápido a las lenguas sin que haya ocurrido toda la rendición de la vida a Cristo. En los pensamientos, en la mente, el corazón, todo. El control sexual, el control de la lengua, del chisme, el control de la comida, el control. ¿Para qué querés hablar en lengua si no podés después vencer el chisme o vencer la gula o vencer... A mí me parece que cuando la lengua cae es porque ya todo ha caído, todo está rendido, porque es el último miembro que se rinde. De allí entonces que una persona que habla en lenguas según las Escrituras debería ser una persona que ya todo lo demás ha caído a los pies del Señor. Y lo último que cae es el miembro ese que nadie lo puede domar. Y el Espíritu dice, ¡ah! Llegó. Cuando llega acá, es porque ya estás lleno. Cuando llega acá, ya está todo bajo control. La pena es que alguna gente habla en lengua, pero no está bajo control todo lo demás. Entonces, ¿qué vale? Esa es la realidad, que tiene que ser así. Acá hay pentecostales, ¿verdad? Entonces, perdónenme todo lo que dije. Muy bien. Ustedes notaron que yo hablo a veces también de contemplación. Contemplación es un acto de fe. ¿Qué es contemplar? Por ejemplo, yo creo que Jesús está aquí. Contemplar entonces es que yo vengo, me siento, cierro los ojos y me lo imagino a Jesús caminando por entre nosotros y comienzo y le hablo y lo digo y a veces me quedo callado y lo miro, lo observo, veo que de muchas maneras, porque Jesús está dentro de uno también, está afuera, está en todas partes. Así contemplar es usar, fe es la convicción de lo que no se ve. Fe es visualizar lo que no vemos. Entonces, cuando yo visualizo, yo le conté a ustedes ayer esa reunión que hacíamos con los discípulos, que Jesús estaba en una silla. No es que estaba en la silla, es que es un antropomorfismo. Para poder entender que Él está en el medio, hay muchas iglesias que hacen eso. Ustedes saben que yo fui a predicar una vez a una iglesia y tenían tres sillas en la plataforma. Había una mesa como la mesa de la Santa Cena, ese es el mueblario. Esto se ve en las iglesias presbiterianas de Estados Unidos. Y tres sillas, la del medio tiene un espaldar más alto y la de los costados es más bajo. Entonces se supone que se sienta el pastor en una silla, en la de este costado, y el que ayuda en el culto en el otro costado. La del medio siempre está vacía. Y yo como lo sé, porque un día pasé adelante y me senté en la misa. No, dice esa, no. ¿Por qué? Porque ahí es de Jesús que se sienta. Interesante. Claro, no es, y son evangélicos, es un símbolo de que Cristo está presente en la Eucaristía, presente en la Santa Cena, como el que sirve la Santa Cena. Entonces, así era sagrada, nadie se sentaba. Pero en realidad, hermanos, si lo pensamos bien, es correcto, ya que no lo vemos, que lo imaginemos para conversar con Él sin gritarle. Si Jesús está aquí, yo no digo, ¡Jesús! Jesús está acá, ¿para qué voy a gritarle? Sí. A veces nosotros creemos que Él está en algún lado por allá lejos y que tenemos que gritarle. No, digo, hola, Cristo, ¿cómo estás? Igual que echar demonios. Yo tenía en la iglesia uno de mis ancianos, se llamaba Julio Soria, y él, interesante, echaba los demonios de la gente, y él le decía, ¿por qué no te vas? Y se iba. Y otros estaban gritando en el nombre de Jesús, y los amarreaban, casi lo mataban al endemoniado. Es al demonio, no al hermano que lo tiene, que hay que matarlos, ¿no? Y él era, porque decía, hermano, lo que echa el demonio es el poder, dice, no, el grito. Tenía razón. Bueno. ¿Y qué estaba? Iba a decir de la visualización. Mire qué interesante. Le doy un ejemplo a ustedes para que se den cuenta de lo que quiero decir. Hace pocos meses falleció mi último hermano vivo, el que me sigue a mí, porque somos cinco hermanos y yo soy el más chico. El mayor tendría 90 ahora si estuviera vivo. Bueno, murieron todos, menos yo, el único soy yo, el último, que estoy vivo. Entonces, muchos de ellos murieron cuando yo estoy ausente. Pero siempre, por la enseñanza que tenemos, tenemos el consuelo de que se van con el Señor, todos pastores. Así que cuando la noticia llega, qué lástima, pero enseguida decimos, está con el Señor, está mejor, ahora me espera la corona de la vida, etcétera. Este último caso que se murió, hermano, me dio mucha tristeza porque él no murió como los demás. Él tenía Alzheimer, o sea que se olvidaba, después estaba peor. Y él se escapaba de la casa a veces y lo traía la policía que lo encontraba por ahí. Así que era peligroso, había que tener todo cerrado. Y entonces Este día la nieta, porque los nietos lo querían mucho, vino una nieta, Betania se llama, vino la nieta, y lo fue a la casa de él, lo afeitó, lo vistió y lo llevó a la iglesia para que salga, porque aunque él no se acuerde y todo eso, y lo lleva a la iglesia. Y estando en la iglesia, la chica va al baño y él se escapa y sale y cruza el freeway. El freeway es como los de Estados Unidos en Buenos Aires, que los autos van a toda velocidad y lo atropella un auto ahí en el freeway. ¿Ah? Yo lo conozco ese lugar porque era mi ciudad, Buenos Aires. Lo mata, lo tumban, entonces viene la policía y se lo llevan al hospital, todavía vivo, y en el hospital, cuando lo están por hacer operaciones, porque le arruinó toda esta parte del vientre el auto, entonces se muere allí, en la mesa de operación, antes que le empiecen a operar. Entonces, cuando me llega la noticia, me dio tristeza la forma en que murió. Me quedé muy triste, digo, más triste que con los otros cuando se murieron de enfermedad y eso. Entonces, me duró la tristeza como 5 o 10 minutos y dije, pero ¿por qué estoy así? Me voy a orar. Y miren lo que hice, pues como estoy acostumbrado a hacerlo, me arrodillo en mi cuarto y digo, voy a visualizar la muerte de mi hermano. Y miren lo que pasó. Ahora, atención, yo no vi nada, yo lo imaginé, ¿eh? Pero a mí se me ocurre que en esa imaginación entra el Espíritu, porque mire cómo fue la cosa. Yo me cerré los ojos y me trasladé a la Argentina con el pensamiento a ese lugar. Conozco la calle y conozco el freeway. Entonces lo veo a él que se escapa de la iglesia, que se va, que cruza el freeway, veo que lo atropella un auto. Me estoy imaginando, ¿eh? No es que lo veo, ¿eh? Me estoy imaginando con los ojos cerrados, estoy visualizando. Entonces, entonces viene la ambulancia, se lo llevan, y él, interesante que cuando estaba así, recién chocado, le preguntaban cómo se llama, y dijo Horacio Ortiz, y dónde vive, y dijo la dirección, cosa que nunca se acordaba. Esa es por eso es que le encontraban enseguida a la familia, porque él dijo dónde vivía. Entonces lo veo que dice eso a la policía porque me contaban por teléfono y entonces llegan al hospital, lo veo que lo ponen en la camilla, veo que lo van a llevar a operar y que muere. ¿Cuándo muere? Miren la pregunta que hice yo. Señor, cuando uno se muere, entra en un mundo desconocido. ¿Qué hace uno ahí? Es como si metieran a mí en el medio de Moscú. ¿Qué hago yo ahí en Moscú? Entonces un ángel viene. Un ángel lo toma de la mano y lo saca a mi hermano del cuerpo. Yo veo el cuerpo allí de él y lo veo a él así como lo pintan, más clarito, como espíritu, ¿no? El mismo, así que un doble de él, que lo sacan y se lo llevan. Y lo sigo yo, en mi imaginación, lo sigo al cielo y llega allá arriba y están las puertas del cielo. Estaba, me lo veo, acá. Contra este lado estaba mamá, después acá estaban mis otros hermanos, y ahí estaban un pastor de aquella época, todos esperando allí, y llega él, y todos lo abrazan, y lo besan, y él se pone contento, y todos están llenos de alegrías. Y mientras que yo veía eso, me alegraba, yo empezaba a sonreír, qué lindo, ¿no? Y de repente, no sé si esto me lo imaginé así, o que el Espíritu se metió acá, porque de repente estoy mirando y mamá mira para abajo y dice, ahora el único que nos falta acá es Juan Carlos. hermanos de mi alma, me salí de esa oración contento, tranquilo, ningún problema. Más sabiendo que me están esperando. Que cuando yo salga, alguien me va a llevar y que ellos van a estar ahí dándome la bienvenida. ¡Qué lindo! ¿Se da cuenta lo que es? Otros en esa misma situación se lo pasan durando toda la semana. Yo no. 10 minutos fue la tristeza. Ya está. Yo lo vi. Claro, me lo imaginé. Pero esa imaginación es mi fe, porque yo creo que es así. Lo que yo estuve haciendo es demostrar lo que no veo. Fe es la sustancia de lo que se espera y es demostrar lo que no se ve. Entonces, por eso es que la visualización ayuda mucho. porque le hace a uno como vivir la escena. Mi fe me dice que cuando yo me muero, me voy, los ángeles me llevan al cielo. Entonces yo lo hice con la vista de recorrido y vi cómo pasó, me recibieron allá en el lago. Entonces yo estoy listo para ir, ya estoy con un pie así esperando a ver cuándo me toca. ¡Qué interesante! Les digo esto para que ustedes entiendan qué quiero decir con visualización. Visualizar es, parece como reforzar la fe. ¿Ah? Reforzar la fe. Muy bien. A ver lo que tengo acá que sigue. Sí. Hermanos, la promesa del Espíritu Santo es mucho más que una experiencia de hablar en lenguas, de tener sensaciones lindas y de operar dones milagrosos. Es mucho más que eso. Estos dones son una yapa. ¿Saben lo que es yapa? ¿Niapa? Una yapa. Cuando nosotros íbamos, en la época de antes, en la Argentina comprábamos con una libreta. ¿No había acá eso que le anotaban lo que compraba y después lo pagaba a fin de mes? ¿En el almacén? Bueno, y cuando uno iba a pagar, le daban un regalo, un paquete de masas en la panadería o algo así, que es una yapa. Una yapa es una cosa que le regalan, ¿ah? Una yapa, una ñapa. Dicen ñapa los mexicanos, yapa los argentinos. Bueno, las lenguas y los dones, hermanos, aunque parece una cosa tan grande, ¿eh? Es una yapa, porque lo más grande es la vida eterna. Lo más grande es la gracia del Señor. ¿Se acuerda que Pablo oró 3 veces para que se le vaya el aguijón y le dijo: Dios querido, bástate mi gracia? No te basta todas las revelaciones que tenés, no te basta que fuiste predestinado desde el principio del mundo, no te basta que te va a estar en el cielo para toda la... no te basta, ¿qué querés más? Y cuando Dios le dijo todo eso, bástate mi gracia, Pablo dijo: pero entonces esto es una estupidez, este aguijón que tengo. Pero uno se olvida de todo eso y parece que si no me das esta casa que yo quiero alquilar, Señor, dámela. O esta chica que me quiero casar, dámela. Y parece que eso es lo más grande del mundo. No es nada. Aún los milagros y sanidades, todo eso, que es muy lindo y sería bueno tenerlos para evangelizar, no tienen nada, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces, a veces tenemos los valores equivocados, creemos que esto es más importante que toda la gracia de Dios. Por eso es que Dios le dijo a Pablo, a veces nos pone a propósito un aguijón así, una cosa que nos moleste, para que cuando decimos, pero Señor, ¿por qué esto? Dice, ¿verdad? Te voy a mostrar lo que tenés, ¿no? Entonces, el bautismo del Espíritu, las lenguas y los dones y esos parecen cosas muy grandes para nosotros, pero no es lo más importante. Hay otras cosas que son mucho más importantes. El problema más grande que tenía el ser humano, escúcheme bien, no era que no podía hablar en lenguas. El problema mayor del ser humano era la incapacidad de agradar a Dios, la incapacidad de obedecer sus mandamientos. Que no había justo ni a uno, no hay uno que nunca peque. No hay... Y el ser humano quiere portarse mejor y no puede. Por más que quiera, no puede. Ya del principio, Adán y Eva, pavotes. Ahí no había en el jardín del Edén nada que los tentara. No había otra mujer, no había cigarrillos, no había bebidas alcohólicas, no había nada. Lo único que había era un árbol que no se podía comer, pero podían comer de todos los demás árboles, pavotes, y se comen igual. Que ser humano, ese es el problema nuestro, que nos cuesta vencer las tentaciones, que nos cuesta vivir en vidas puras, que nos cuesta no tener pensamientos sucios, que nos cuesta, y es una lucha continua. Usted no vio que hay mucha gente que se lo pasa haciendo el altar a orar y a confesar, y cuántos pañuelos hemos mojado en los retiros cuando nos toca el Espíritu. Aún para los creyentes, el problema mayor de la humanidad es nuestra incapacidad de obedecer a Dios. Y el caso lo tenemos muy claro con este David. David, el rey David, era un hombre excepcional. Se llama el hombre según el corazón de Dios. Pero hizo cada barbaridad, ¿ves? Este hombre, un hombre que dice, alabaré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Qué lindo. Era un pentecostal. Estaba siempre, aleluya, gloria. Dice también, oh Señor, cuánto amo tu ley. Día y noche es mi meditación. Qué tremendo, ¿eh? Los salmos que hizo. Era un músico que se lo pasaba, no cantando rock and roll, estaba cantando los salmos para Dios. No rancheras ni salsa. Estaba ahí con el Señor. Jehová es mi pastor. Se cantaba. Así era David. De repente se va a la azotea y mira por allí, había una mujer que es descuidada. Se estaba bañando desnuda en el fondo de la casa al aire libre. No se dio cuenta que había una casa de dos pisos ahí, la casa de David. Y cuando la ve a esa mujer desnuda, linda, le vinieron todas las tentaciones que usted se puede imaginar. Y pregunta, ¿quién es esa señora? Dice, esta señora, ¿cómo se llama? Betsabé. Betsabé, dice, ¿qué cosa? ¿Y cómo es que está así haciendo esto? Dice, bueno, el marido está en la guerra, es un general tuyo, es Uría, y que está en la guerra, está sola. Está sola, dice, pobrecita, dice David. La voy a invitar a tomar el té. Ahí está. Bueno, usted sabe toda la historia. Entonces, caen en pecado. Ella comete adulterio. Él es el más sinvergüenza, porque al rey, ¿qué le va a decir que no? No. Pero ella, él la seduce y duermen juntos. Y parece que fue bastante, porque de repente quedó embarazada. Cuando queda embarazada era un problema. Iban a hacer las cuentas. Y cuando hicieron la cuenta del nacimiento del chico, el padre estaba en el frente de batalla, peleando en la guerra. ¿Y cómo iban a explicar a ese chico? Así que entonces, bueno, no le voy a contar toda la historia porque es larga, pero le voy a decir que lo que hace David lo hace matar al marido de esta señora. Lo hace matar. Así que cometió adulterio y cometió homicidio. Cuando hace eso, él mismo se admira. Dice, pero ¿cómo? ¿Yo? ¿San David? ¿Haciendo semejante barbaridad? ¿Pero cómo? ¿Yo? ¿Le robé a la señora? ¿Lo maté? ¿Yo? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Era un hombre de Dios. El hombre según el corazón de Dios, un hombre que oraba, alababa continuamente, cantaba alabanzas, un hombre que meditaba en la ley día y noche. Y yo, entonces David dice, ¿será que soy un hipócrita? ¿Será que cuando alabo no es verdad lo que digo? ¿Será que cuando leo la Biblia la verdad es que no me gusta y ya leo igual? ¿Qué pasa conmigo? Y empezó a examinarse. Y se examina y dice, a ver, ¿soy honesto o no soy honesto con Dios? ¿Lo amo o no lo amo? Sí, yo lo amo. Lo amo. Como Pedro cuando lo negó, ¿eh? ¿Me amas? Sí que lo amo. Cuando yo leo la palabra, ¿la leo de corazón o no? Sí, lo hago de corazón. Y cuando yo alabo, cuando canto, ¿me sale de adentro o es una cosa que la hago así para aparentar? No, no, me sale de adentro. Yo soy sincero, soy honesto. Y entonces, ¿por qué hice semejante barbaridad? Está confundido. ¿Cómo les pasa a muchos de nuestros jóvenes que tienen tentaciones, pero aman al Señor igual? Entonces David hace un descubrimiento tremendo. El descubrimiento de Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que dice, si yo hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago, quiere decir que hay otra fuerza que me lleva cautivo al pecado. David experimentó que él quería ir para allá, porque para allá era el camino de Dios. Y decía, yo voy para allá. Pero había una fuerza que le empujaba para acá. Y él decía, Señor, yo voy a ir para allá, porque aquella es tu voluntad. Y voy a ir para allá, punto. Se iba. Y dice, pero Señor, y por ahí se encontró que estaba en el otro lado. ¿Y qué hago yo acá? Yo apuntaba para allá. Dice, entonces hay una fuerza en mí. Entonces clama. Se dio cuenta que el problema de él era su corazón, su naturaleza pecaminosa, lo que había heredado de Adán, ese pecado original. Se dio cuenta él que había una fuerza pecaminosa en su vida, que su corazón estaba torcido, y por eso hizo lo que hizo. A pesar de que era muy religioso, a pesar de que leía la Biblia, a pesar de que cantaba en la banda y el coro de la iglesia, todo eso estaba delante él, saltando, y adentro el corazón torcido. Y dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y pon dentro de mí un espíritu recto. ¡Ah, qué descubrimiento! La promesa del Padre es la respuesta a ese clamor. Mire lo que dice. David dice, cuando se arrepintió, ten compasión de mí. Borra mis transgresiones. Pide perdón. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado. ¡Qué barbaridad! Y dice, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Se da cuenta, entiende lo que después Calvino nos dijo muy claro, la total depravación de la humanidad. Entonces después dice, purifícame con hisopo, lávame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Y acá viene la respuesta de Dios. Ezequiel 36, 26 al 20, la promesa del Padre. Hermano, este es el problema de la humanidad, esa naturaleza pecaminosa que no nos deja vivir en santidad, obedecer a Dios. Por más que uno sea San David, termina a veces haciendo una barbaridad. ¿Y qué dice Ezequiel 36, 26 y 27? Dios, esto se llama la promesa del Padre. La promesa está en el Antiguo Testamento, porque Dios prometió y lo cumplió en Pentecostés. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne tierno. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Para eso es la promesa del Padre, no para gritar en lenguas. El problema nuestro no era que no podíamos hablar en lenguas. El problema era que no podíamos obedecer a Dios. Y para eso es la promesa del Padre. Pondré mi espíritu adentro de vosotros y os haré andar en mis caminos. Aleluya. Ese es el motivo principal del Espíritu Santo. Y qué lástima que los pentecostales lo enfocamos que era hablar en lenguas. Si al poner las manos dijéramos, recibe un nuevo corazón, recibe el poder de vencer las tentaciones, recibe la gracia de andar en los caminos del Señor, de obedecer sus mandamientos, qué distinto que sería el mundo. Y la promesa sigue, otra versión parecida, pero por otro profeta, la promesa del Padre, es en Jeremías 31, 31. Ábranlo para que lo leamos juntos. Jeremías 31, 31. Esto que viene en esta lección y la próxima es lo más importante que usted habrá escuchado en toda su vida, quizá. Vienen días, dice Jehová, es la promesa de Dios acá, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. El pacto del Sinaí, la ley de Moisés. No, no va a ser como la ley de Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. Ya me di cuenta que eso no anda, no va. No pueden cumplir con los mandamientos, por más claros que estén. Así que no va a ser así el pacto nuevo. ¿Cómo va a ser? Este es el pacto, versículo 33. ¿Qué haré con la casa de Israel después de aquellos días? Dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto va con lo mismo que leímos recién. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu recto dentro de vosotros. Otra vez, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo, no un libro, no una ley, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces la promesa del Padre es que Dios va a escribir sus deseos dentro de nosotros, sus anhelos, lo va a poner aquí adentro. Y Él nos va a dar el deseo de querer ser santos, de agradarle. Pero cuando uno hace una cosa porque quiere, es más fácil que cuando se la obligan. Pondré mis leyes en su interior. Esto es la promesa del Padre. ¿Está claro? De allí, hermanos, que la espiritualidad es tan importante. El Nuevo Testamento habla de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, que el Espíritu nos enseñara todas las cosas, que el Espíritu nos recordara todas las cosas. Los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Y ahora vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Creo que es 18. Gálatas 5. A ver. Sí. Gálatas 5, 18. Mire qué texto. Y nos va a llevar toda esta clase y la que viene este texto. Porque, hermanos, si ustedes no son liberados del dominio de la ley, nunca van a poder andar en el Espíritu. Es o uno o lo otro. Dice así. Por ejemplo, empezamos el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué pasa? No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, cosas que hay en la iglesia, ¿eh? Porque esto de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, está llena la iglesia, aún entre los ancianos y el pastor, se disensiones. Envidias, borracheras, etc. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Es una o la otra. David tenía una ley, la amaba, la leía, la estudiaba. Y mire cómo terminó igual. La promesa del Padre es: les voy a dar un corazón nuevo para que tengan más fuerza de vencer, ¿no? Les voy a poner un espíritu nuevo adentro. Más, dice. Les voy a poner mi espíritu. Más. Y los haré andar en mis estatutos. Pondré mis leyes en vuestra mente y en vuestro corazón. Las escribiré allí. Aleluya. Y yo seré el Dios de ustedes. ¿Ustedes se acuerdan cuando leímos en 2 Corintios? Ustedes son cartas Era con ustedes que lo leí, ¿no? Sí. Eso es, escritas no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. No con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Ministro del nuevo pacto es ministro del Espíritu, de la vida. El ministro del nuevo pacto logra poner en el pecador las leyes de Dios, los deseos de Dios adentro de los corazones, no en un libro. Porque el libro, la letra mata, es el Espíritu que da la vida. Tenemos que ministrar Espíritu. Por eso estamos enfatizando la espiritualidad. Entonces, vamos ahora a la lección, empiezo una lección nueva que se llama El poder negativo de la ley. Y hermanos de mi alma, ustedes van a, después de esta lección, van a sentir una liberación muy grande, pero lo que tienen que comprender es que a menos que nos libremos de la ley, no podemos vivir en santidad. Y esta es la introducción de esta lección. ¿Cómo puedo agradar a Dios continuamente y que sea natural y placentero hacerlo? Esta va a ser la pregunta que vamos a tratar de contestar. ¿Cómo puedo agradar a Dios continuamente y que sea natural y placentero hacerlo? Primero, cuando no me obligan. Porque cuando me obligan, se me revela acá adentro. Me acuerdo mi hija Vera, tenía 13 años por ahí, y la Martita se despertó con una jaqueca, y le dije yo, a ver, ¿sabés que mamá se despertó con jaqueca hoy? Sí, papá, dice. Así que, ¿por qué no limpias vos la cocina y ayudás para que mamá... ¡Ay! Dice, ya la arruinaste. ¿Cómo la arruiné? Yo lo iba a hacer. Ahora que me dijiste, no lo hago. Así nomás. Ella lo dijo. Otros no lo decimos, pero no nos gusta que nos manden. Siéntese allí. Si me dicen, ¿dónde desearía sentarse? Ya es diferente. Siéntese allí. ¿Y por qué me tengo que sentar allí? Mire que es una pavada. ¿Dónde me voy a sentar? Pero así es la cosa. Entonces decimos que la primera cosa para que podamos vivir, agradar a Dios continuamente y que sea natural y placentero, es que no me obliguen. Y eso es lo que hace la ley. Le obliga. Y si no lo haces, te voy a matar. Peor todavía. También cuando nace de adentro mío, es más fácil. Como Vera dice, yo lo iba a hacer sin que me lo pidan. Ahora que me lo pediste, ¿qué le parece? Tuve que sacar el cinto para que lo haga. Y tercero, todavía mejor, porque no solamente que lo hago voluntariamente, sino que lo hago con amor. Es cuando lo hago con amor. Yo les conté a ustedes, ¿no? Cuando la chica presenta el novio en la casa, ¿cómo es la cosa? ¿Se acuerda? ¿O no? ¿Les conté? Que a las chicas no les gusta ayudar mucho en la casa. Lavar los platos, limpiar el piso, porque las manos se les arruinan. Pero el día que presentan el novio en la casa, se levantan tempranito y empiezan a limpiar cantando. Y trabajan todo el día, mamá. ¿Crees que haga una torta? ¿Crees que haga un pastel? ¿Qué pasa? Está enamorada y viene el novio, lo presenta en la casa. Y no solo que hace todo eso, que nunca hace, sino que cuando viene la noche está fresquita como una lechuga, no se cansó. Está contenta. Así quiere el Señor que le sirvamos. Así. Y esto es solamente cuando amamos. Cuando amamos, mire lo que usted hace por sus hijos. Yo me acuerdo que yo era un estudiante de seminario cuando estaba de novio, y no, ya era profesor en el seminario porque ya teníamos, y yo no tenía mucha plata, pero ahorraba, ahorraba para regalarle una cosita a Martita. Ah, y de los chicos, ¿cuánto ahorraba para comprarle un juguete? Y después le traía el juguete, y miraba a ver cómo, y qué lindo. Mire, para pagar los impuestos uno protesta, pero para hacer un regalo a la novia o comprarle un juguete a los chicos, uno gasta y no le importa. ¿Sabe por qué? Porque amamos. Pero eso es que en el nuevo pacto se acaba la ley y empieza el amor. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo entre ustedes, y el fruto del espíritu es amor. Yo lo sirvo al Señor porque lo amo. Yo me gusta pasar horas con Él porque estoy enamorado de Él, si no, no me gustaría. Pero cuando me obligaban a orar, que la vigilia había que hacer, porque, que había que hacer la cadena de oración a las 3 de la mañana, levantarse, lo hacía, pero ponía el reloj a ver cuánto sé qué larga que era la hora de la vida. ¿Cómo Dios se va a gustar que usted esté orando, mirando el reloj para ver cuándo son la hora para acostarse de vuelta? ¿Quién le va a decir a la novia, a ver, ya hace 10 minutos que estamos acá, así que espera, cuando llegue la hora me voy? Uy, todavía no llegó la hora. ¿Qué le parece? Eso hacemos con Dios. Pero ahora ya no, el nuevo pacto es todo por amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Hermano, ¿sabe por qué no evangelizamos a los vecinos? Porque no los amamos. Porque si los amáramos, nos desesperaría pensar que se van a ir al infierno. El amor. Dice que el amor cumple toda la ley. En el amor está el cumplimiento de la ley. Así que si tenés amor, no precisás más la ley. ¿Ah?